Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Iniciamos una nueva edición de su informativo Zona Cultura, la emisión número 139 de este jueves 25 de julio. Un fuerte abrazo a todas las personas que ya nos están acompañando a través de 100.9 FM y 940 AM. Recuerde que también, si usted quiere seguir esta señal fuera de la provincia de Pichincha o en otras partes del Ecuador, estamos en www.casadelacultura.gov.es. Tenemos ya preparado un programa de 120 minutos para acompañarles con toda la información artística y cultural. Ya conocen nuestra programación desde las 7 de la mañana hasta las 8, solo información, noticias informativas, y a partir de las 8 de la mañana el espacio de opinión y entrevista se abre junto a los personajes que nos acompañan aquí en nuestra cabina. Queremos señalarles el boletín informativo que nos da a conocer el INAMI en torno al clima. La ciudad de Quito en los últimos días ha sido bastante variado el clima, un poco desestabilizado lo podría señalar yo, sol en ciertas partes de la ciudad, lluvia de igual forma en otras partes, como que cruzamos las cuadras y también cambiamos de clima. Bueno, para hoy el INAMI nos señala que en la parte de la sierra, al norte, se presentará parcial nublado a parcial nublado, mayor cobertura en el centro del país y también en el Carchi. Se esperan lluvias de ligera intensidad, niebla en zonas del valle. En el litoral habrá nublado con disminución ocasional de la nubosidad, lluvias dispersas al norte y estribaciones de la cordillera costera, donde habrá también presencia de niebla. En la Amazonía ecuatoriana, nublado a ocasional parcial nublado, lluvias dispersas con mayor énfasis en las estribaciones de la cordillera oriental. De igual forma, en este sector habrá presencia de neblina, así que a cuidarnos mucho las personas que están viajando. Tenga en cuenta que en el momento en el cual tengamos presencia de niebla, bajemos la velocidad, prendamos las luces y manejemos con mucha precaución, ¿no? Vamos, también hoy nos señalan que la radiación ultravioleta estará variando en la ciudad de Quito y en la parte interandina estará entre 6 y 10 puntos, en el litoral de 6 a 9 puntos, en la Amazonía de 5 a 8 puntos y en la región insular de 8 a 10 puntos. Es un rango entre alto y muy alto lo que nos indica el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Y bueno, el pico y placa ya está operando, estamos en jueves. Tome en cuenta que si su vehículo tiene el último número en su placa y es 7 y 8, su vehículo tiene pico y placa. La primera jornada está aplicándose desde este momento, 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30, mientras que la segunda jornada desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Existen parqueaderos alrededor del perímetro de su aplicación donde usted puede dejar su automotor para que se evite las sanciones, las molestias y todas las preocupaciones que pueden desencadenarse a partir de esta medida pico y placa. Además, usted con esto también estamos contribuyendo a que el tráfico en la ciudad de Quito no colapse, a la vez también que ayudamos de alguna forma al medio ambiente. Así que puede usted contribuir con el pico y placa para esta mañana. Y el EQ911 en la ciudad de Quito nos señala que en las vías habilitadas alrededor de la provincia de Pichincha son Quito, Machachi, Aloac, Santo Domingo, Quito, Guayabamba, Guayabamba, Cusubamba, Cayambe, Guayabamba, Tabacundo, Cajas, Quito, Calacalí, Calacalí, Nanegalito, San Miguel de los Bancos, San Miguel de los Bancos, Puerto Quito, Quito, Pifo, Baeza, El Chaco, Baeza, Tena, Tena, Orellana, Loreto, Tena, Coca, Lago Agrio, Coca, Sacha, Quijos, Papayacta, Palugo, Papayacta, Coca, Loreto, Loreto, Archidona y Archidona, Tena. Sin embargo, acá también tenemos que señalar que en torno a ciertos tramos de las personas que quieran desplazarse al oriente, por la carretera Baeza-Papayacta, existen malas condiciones de la calzada en el sector debido a los inconvenientes de las fuertes lluvias de los últimos días. La ruta para poder llegar al Tena, que no sea utilizando Baeza-Papayacta, puede ser la Quito, Ambato, Baños y finalmente Tena. Ahí lo tienen las personas que querían irse a la Amazonía. Tendríamos que dar una pequeña vuelta por el sur del país para luego ya encaminarnos hasta la Amazonía ecuatoriana. Esto se debe a las fuertes lluvias que ha soportado el sector durante los últimos días, así que la ruta es efectivamente bajar hasta Ambato, Baños y de ahí sí empezar la ruta hasta llegar hasta el Tena. Son ya las 7 de la mañana y 6 minutos, la hora exacta en nuestro país. También queremos señalarles alguna información que recabamos a través del Twitter de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted manténgase expectante, en los próximos días estaremos ya dándole a conocer aquellas actividades con las cuales la institución le invita a usted a festejar los 75 años de vida de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En pocos días más estaremos ya con esa agenda preparada para que usted pueda conocer más sobre la historia de la institución y también sobre aquellas actividades preparadas para que usted pueda festejar con nosotros. Además, también en la cuenta de Twitter de la institución puede encontrar actividades que están realizando los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí en nuestra casa matriz tenemos cine peruano, Semana del Cine Peruano. También existe el tercer Festival Intercultural que se está llevando a cabo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Zamora Chinchipe en la Amazonía y diferentes actividades más. Puede todo informarse a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Son ya las 7 de la mañana y 7 minutos en nuestra emisión 139. Le contamos a continuación lo preparado. Titulares en Zona Cultura. Este 25 de julio se recuerda a personajes de nuestro Ecuador. Además, también se celebra el Día Internacional de las Mujeres Afroamericanas. Orquesta Sinfónica Nacional estableció 4 ganadores en el concurso Jóvenes Solistas 2019. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural celebra a Guayaquil con exposición pictórica del artista Olmedo Quimbita. Convocatoria Concurso de Literatura Indígena en el marco del Año de las Lenguas Ancestrales. Una vez más, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Esmeraldas reconoce a la mujer afro-latinoamericana y afro-caribeña. En el ámbito de la ciudad le contamos aquellas obras a las cuales usted puede participar. La obra Un Dios Salvaje llega al norte de la ciudad. Quito Andino, el festival, se presentará este viernes 26 de julio. Desde hoy ya está en circulación el libro La Medicina del San Juan de Dios. La artista ecuatoriana Priscila Aguilera nos presenta este 31 de julio su concierto Romance Guayaco. Este 2 de agosto arranca esta fiesta del pregón Itinerarte en la Ciudadela Ibarra. Este lunes 29 y martes 30 de julio, la Iglesia de la Compañía le invita a visitar sus instalaciones y en especial su cúpula. Y a partir de las 8 de la mañana, el espacio de opinión y entrevistas se toman varios artistas y gestores culturales. Estaremos arrancando junto a Juan Francisco Moreno y conoceremos sobre una edición más del Festival Arangua Raimi, el mismo que ya está con algunas actividades en la ciudad de Quito. Nos acompañará el publicista José Tobar y conoceremos junto a él sobre la muestra denominada Íconos del POV, que ya está en exposición. Y al cierre, junto a Denis Neira, conoceremos todas las actividades que viene realizando la Casa Catapulta. Hablaremos sobre la historia de este espacio, quiénes la conforman y sobre la propuesta artística que tienen para este fin de semana. Lo tienen, amigos, la propuesta informativa, como siempre. Usted también puede ser parte de nosotros aquí en Zona Cultura. No se olvide, a partir de las 7:30 de la mañana, contamos con minutos para que usted pueda integrarse con nosotros a través del 2220-966 y con darnos a conocer aquellas actividades artísticas y culturales que está realizando usted o tal vez alguien conocido, alguien muy cercano a usted y que quiere invitar a que el público pueda ir y asistir obras de teatro, actividades escénicas, actividades plásticas, actividades incluso sociales, campañas a las cuales nuestra sociedad, nuestro auditorio puede sumarse. 2220-966 a partir de las 7:30 de la mañana. No se olvide que también puede descargarse la aplicación de Radio CCE HD en Play Store para que pueda seguir toda la información que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya las 7 de la mañana y 11 minutos. Así arrancamos. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué pasó un 25 de julio? Andrés Molina nos recuerda sobre el natalicio y muerte de personajes de nuestro país. También nos invita a tener una mirada sobre su vida artística y de igual forma nos invita a recordar el Día Internacional de las Mujeres Afrodescendientes. Un día como hoy, 25 de julio de 1916, se funda la empresa Onyx. Fediscos desde 1964, de J.D. Feras Guzmán, que fabricaba desde 1910 rollos para pianola. Este personaje aprendió a confeccionar rollos de pianola con los huecos a pulso, después de que desarmó una por curiosidad. Él escribía música en los cuarteles y copiaba partituras en el batallón Vencedores. A su vez recibía clases de piano en una residencia donde conoció a su esposa. El almacén siempre se caracterizó por ser una empresa familiar, por eso desde 1916 hasta 1928 fue administrada completamente por los esposos Ferrado Aroca y sus hijos, entre ellos Francisco, quien empezó a los 14 años y luego se hizo cargo desde la década del 50. Hoy en día, además de grabar discos, ellos también producen videos, a través de acuerdos con otros profesionales. Según el gerente de estudio, lo que experimenta Fedediscos es una actualización, tal como lo hizo su bisabuelo hace más de 80 años, cuando dejó de fabricar pianolas y combinó la grabación de discos con el almacén que lleva su nombre y que se resiste a morir ante la imparable tecnología. En 1919 nace en Baños, Tungurahua, el autor, compositor, pintor Nicolás Fiallos, creador de Los Pasillos, Solo, Vuelta al Hogar. Ejerció una amplia labor como compositor, usando poemas para sus obras. Además fue pintor y dibujante, en donde trabajó para IFESA, dibujando los avisos de prensa de los lanzamientos de las nuevas canciones que iban apareciendo. Fue presidente de la Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos. También se desarrolló como zapatero. Compuso 350 canciones. Ha pasado por sellos como Dion, IFESA y Peerless, que fue un anticipo de Onyx y Cóndor. En 1942 nace en el cantón San José de Chimbo, provincia de Bolívar, el cantautor del recuerdo, Nico Gómez. Desde niño descubrió su amor por la música y formó parte de la banda de sus tíos a los 17 años. Interviene en el primer Festival de Música Ecuatoriana organizado por Radio Nacional Espejo de la ciudad de Quito, ganando el primer lugar en la categoría solistas y el segundo en todo el certamen. Nico ingresa al campo profesional en el año 1966, fecha en la que graba su primer disco, con temas como Rincón Bendito y Entrega Final, una composición del abogado chimbeño Humberto Santos de Espinosa. Posteriormente graba Por tu cobardía y tu mal proceder, del abogado y escritor chimbeño Nilo de la Torre Vela, rompiendo récord en ventas a nivel nacional. Nico Gómez es considerado el más grande de los artistas que ha dado esta bendita tierra. Merece ser recordado por siempre y su música escuchada. En 1961 muere en Guayaquil el músico, cantante y poeta Armando Martínez Guerrero. En el ámbito internacional, a través de un espacio de articulación y empoderamiento, se conmemora el rol de las mujeres afrodescendientes en la construcción de sociedades democráticas, equitativas, justas, multiculturales, libres de racismo, sexismo y de exclusión. El Día Internacional de las Mujeres Afrodescendientes nace el 25 de julio de 1992, donde mujeres negras de 32 países de América Latina y el Caribe se reunieron en República Dominicana para definir estrategias de incidencia política para enfrentar el racismo desde la perspectiva de género. La Asamblea General de la ONU proclamó en su resolución 68-237 como el diseño internacional para los afrodescendientes, con el propósito de fortalecer la cooperación nacional, regional e internacional en relación con el pleno disfrute de los derechos sociales, culturales, civiles, económicos y políticos de las personas de ascendencia africana y su plena y igualitaria participación en todos los aspectos de la sociedad. Este es el punto de reflexión al cual debemos llegar. Todas las mujeres deben ser respetadas por igual, indiferentemente de su color, etnia, raza o clase, en el marco de una sociedad igualitaria fuera de exclusión, donde todos podemos convivir en paz y armonía, entendiendo los esquemas sociales más profundos. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Y avanzamos con la información, 7 de la mañana y 17 minutos. Dos pianistas, una mezzosoprano y un contrabajista son los ganadores del concurso de jóvenes solistas 2019. Ellos fueron seleccionados tras las audiciones que se realizaron el pasado 20 de julio ante un jurado en el auditorio de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Los mejores participantes del concurso Jóvenes Solistas 2019, organizado con el objetivo de promover nuevos talentos musicales en el país, fueron escogidos entre 8 finalistas que presentaron sus audiciones. El primer lugar fue para Jorge López, pianista, el segundo lugar para Natacha Cóndor en canto lírico, el tercer lugar para Mateo Panchi en el contrabajo y Emilio Villasís en el piano. Zona Cultura tomó contacto con Natacha Cóndor, quien dijo que es muy gratificante como artista joven haber sido seleccionada. Para mí, como artista, haber ganado y quedar en algún puesto de este concurso ha sido como muy gratificante como artista joven. Pues entiendo que es necesario estos espacios para que más jóvenes podamos tener apertura, ¿no?, en cuanto a aceptación musical también, y a combatir con nuestros propios miedos a concursar, porque a veces uno, la gente puede creer en ti, pues si tú puedes, estás lista, cantas lindo, lo que sea, pero mientras uno no crea, no pasa. Entonces yo creo que estas cosas son necesarias también, haber ganado el significativo para que yo pueda creer como artista en mí mismo y para alentar a otros jóvenes a que concursen y a que se motiven también. El La maestra Cecilia Tapia Lamar, cantante lírica e invitada como uno de los miembros del jurado calificador, nos dijo que le alegra mucho que la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador pueda desarrollar estos concursos por la seriedad y por permitir que nuevos talentos se den a conocer. Quiero resaltar, es uno de los más importantes y qué bueno que organiza la Orquesta Sinfónica por la seriedad, porque acoge a los jóvenes para que empiecen en su camino a ser solistas. Y qué mejor que pueden interpretar su obra junto a la Orquesta Sinfónica, que es orgullo de nuestro país. Cuando uno estudia para ser músico, cuando uno se prepara, la preparación tiene que culminar con una presentación en un concierto, participar en un concurso. Eso es lo importante. Para eso un músico se prepara, para estar en la escena. El concurso Jóvenes Solistas 2019 contó con un total de 25 participantes, de los cuales 8 fueron seleccionados, 3 pianistas y un violinista, además de un chelista, un contrabajista y 2 en canto lírico. Esta edición del concurso, organizado por la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y la Casa de la Música, concederá 4 incentivos a los mejores participantes. Diplomas de honor al primer lugar y un estímulo de $1,500, diploma de honor al segundo lugar y un estímulo de $1,000 y un diploma de honor a los terceros lugares y un estímulo de $500. Los incentivos serán entregados en el concierto de premiación a los triunfadores en el concurso que se realizará el viernes 26 de julio a las 8 de la noche en la Casa de la Música. Les dejamos con la invitación en la voz de Natacha Cóndor para que no se pierda este evento. El concierto se dará el día viernes 26 en la Casa de la Música a las 8 de la noche. Es parte del premio, ¿no? Porque el premio es también cantar con la orquesta. Entonces, el área con los que ganaste es parte del premio, hacer un conciertito y cantar con ellos. Bueno, no nos queda más que extender esas felicitaciones a estos artistas jóvenes que empiezan ya a deslumbrar a todo el público con su talento. 7:22, continuamos con más información con este recorrido nacional que tenemos aquí con todo lo que sucede en arte y cultura. Olmedo Quimbita presenta una muestra de 23 obras en óleo y acrílico que narra la historia de la Venus de Valdivia, así como paisajes y las tradiciones que existen en nuestro Ecuador. En homenaje a las fiestas patronales de Santiago de Guayaquil y su proceso fundamental que se inició hace 484 años, la Zonal 5 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural realiza en su sede, la Casa Calderón del barrio Las Peñas, la exposición pictórica Nuevas Ideas de Quimbita en formatos pequeños del ecuatoriano Olmedo Quimbita, que fue inaugurada el pasado martes 23 de julio. Tendrán la oportunidad de ver dos espacios. El uno de donde está en los espacios de la obra en pequeño formato, que está en el Instituto de Patrimonio Cultural, está compuesta de 23 obras. También tendrán la oportunidad de ver otro espacio, conjuntamente otro espacio de la galería, que está en formatos diversos, grandes, ¿no? De lo que están acostumbrados el público a ver. Bueno, todo esto se está desarrollando en la calle Numa Pompeyo Llona, en la ciudad de Guayaquil. Así que todos cordialmente invitados y encantado yo estaré también. Firmando autógrafos de libro y todo eso. La muestra está compuesta de 23 obras hechas mediante óleos y acrílicos, en las que se puede observar las Venus de Valdivia, los paisajes costeros, las tradicionales procesiones, los juegos infantiles, entre otros temas. El artista en esta ocasión decidió plasmar la realidad latinoamericana con relación al patrimonio cultural. Él, durante su intervención, indicó que para realizar las obras también se inspiró en su hija Sofía, de 8 años, a quien le dedicó esta exposición. Hay dos cosas ahí en esto. Primero, dedicado a mi hija, que estoy manejando la temática de la niñez, motivado por ella, ¿no? La parte paternal y todo eso. Y paralelo a esto, también he decidido, como los niños son pequeños, reducir en formatos pequeños, por ejemplo, el tamaño de una hoja de cuaderno pequeño. La presentación de la muestra la hizo el director de la Zonal 5 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Luis Muecay, quien manifestó que este tipo de eventos ayudan a preservar la identidad cultural, además convierten a la sede en un lugar de encuentro con el arte, la identidad y la cultura. Olmedo Quimbita es un artista latacungueño que ha expuesto sus obras en varios países del mundo como Venezuela, España, Egipto, Colombia, Paraguay, Uruguay, Rusia y muchos más. El ingreso a la muestra es libre para todo público y estará a disposición hasta el 23 de agosto. ¿Y qué mejor forma de festejar las fiestas julianas junto al arte que nos lleva el artista Olmedo Quimbita? En alguna ocasión tuvimos la oportunidad de tener sus obras, una retrospectiva que realizó aquí en la sala Osvaldo Guayasamín y también en la sala Kingman de esta casa, y bueno, en realidad son trabajos bastante notorios, trabajos con una gran calidad y una técnica, y realmente con una firma, el color y también esas figuras de las mujeres con ese carácter de belleza de Venus de Valdivia, creería que es la característica de sus pinturas, su firma artística. 7:27, queremos señalar lo que sucede en las calles de la ciudad. Al momento se encuentran cerradas las calles Juan León Mera y Roble, también está Reina Victoria y Roca. Se realiza el cierre vial por accidente de tránsito en el sector. Ahí le repetimos, Juan León Mera y Robles, Reina Victoria y Roca se encuentran cerrados por un accidente de tránsito. Aquí nomás, muy cerca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el sector de La Mariscal, es donde se encuentran cerradas estas avenidas. Y en otro sector, hay un accidente de tránsito sobre la Quiteño Libre, La Cumbre, se encuentra obstaculizado un carril en el sentido occidente-oriente, ya se encuentra personal de la AMT en el sector para agilizar el tránsito y también para salvaguardar a cada una de las personas que se encuentran en el lugar por este accidente en la Quiteño Libre y La Cumbre. Ahí tenemos la información de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Continuamos. Con el objetivo de reconocer y estimular la creación literaria de escritores en lenguas indígenas, la Universidad de Guadalajara y el Gobierno Nacional de México convocan a la 7ª edición del Premio de Literaturas Indígenas de América 2019, dirigida a escritores de los pueblos ancestrales del continente americano. Este galardón se otorgará por obra inédita en el género de cuento o relato escrito originalmente en la lengua indígena del autor. La temática es libre y los trabajos deberán expresar o recrear elementos estéticos, semánticos y discursos propios de su cultura y lengua que contribuya a la promoción de la misma. El registro y la postulación cerrará la recepción de los trabajos el 12 de agosto vía internet en la página www.cunorte.udg.mx/plia/convocatoria/español, en la que se llevará una solicitud de registro y el anexo de la obra, la misma que deberá contar con una extensión mínima de 60 cuartillas en formato PDF. El monto del premio será único e indivisible por la cantidad de 300.000 pesos mexicanos o el equivalente en dólares. Los resultados y el ganador del premio se darán a conocer el 22 de agosto, mientras la ceremonia de reconocimiento se desarrollará el 7 de diciembre en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en Jalisco. La literatura escrita en lengua indígena enriquece la diversidad lingüística, favorece la educación intercultural y contribuye a difundir las tradiciones ancestrales que son parte de nuestro legado histórico. Por ello, es importante consolidar e incrementar acciones destinadas a preservar las lenguas autóctonas y contrarrestar la pérdida de riqueza cultural de nuestras naciones. Fuente Ministerio de Cultura y Patrimonio. De esta forma vamos ya con nuestra primera pausa. No se despegue de nosotros, que al volver hay más para contar. Estaremos con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana aquí en la sede nacional, así como en los núcleos provinciales. Y por supuesto también estaremos revisando lo que la ciudad de Quito tiene para ofrecer en cuanto a arte y cultura. Así que regresamos luego del corte. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana te invita al nuevo mensaje de la música latinoamericana. En concierto, Matuxala. Y junto a ellos, Boca Libre. Actívate. Ensamble vocal Voz Vitale. El nuevo mensaje de la música latinoamericana. Este sábado 27 de julio a partir de las 17 horas en el Teatro Demetrio Aguilera Malta. No te lo puedes perder. Más de medio siglo de creación y difusión. En una exposición abierta al público, el Teatro Ensayo presenta sus fotografías, sus trajes, sus cerámicas. Todas ellas atestiguan de su amplia trayectoria y su aportación al desarrollo del Teatro Nacional. La exposición permanecerá abierta hasta el 3 de agosto en las salas Kikman y Guayasamín de la Casa de la Cultura, Avenida 6 de Diciembre y Patria. Les esperamos. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En la casa. Estamos ya de regreso y nos vamos ya con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A pesar de que en Ecuador el Día Internacional de la Mujer Afro-Latinoamericana y Afro-Caribeña pasan casi desapercibidas, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Esmeralda se encarga de remarcar su historia y trascendencia. Esta semana tendrán un evento para homenajear a la mujer afro. Este 25 de julio se conmemoran los 96 años de declarar a esta fecha como el Día Internacional de la Mujer Afro-Latinoamericana, Afro-Caribeña y de la Diáspora. Esta fecha es homenajeada desde hace 3 años por la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas, con la entrega de varios reconocimientos al mérito en varias áreas culturales, educativas, sociales y empresariales del país. Jonathan Minota, asesor de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Esmeraldas. Mujeres que dejan un legado de aporte a la sociedad muy importante. Tenemos el mérito de la servidora pública, el mérito educativo, periodístico, el mérito turístico, el empresarial, el literario, el deportivo, el artístico, el cultural, el de gestión social y cultural. Tenemos el mérito activista de paz internacional y diferentes méritos más que se han entregado, incluso a mérito a la ancestralidad. En este 2019, la Casa de la Cultura Ecuatoriana entregará 17 méritos a mujeres afros, 15 nacionales y 2 extranjeras. El proceso de selección de los reconocimientos parte desde un estudio. Nosotros, dentro de la Casa de la Cultura, junto con los medios de comunicación, realizamos un efectivo estudio de prensa, redes sociales, y seleccionamos 4 mujeres por cada categoría. El directorio de la Casa de la Cultura, junto con las secciones académicas del núcleo, designamos quiénes son las personas que merecen este reconocimiento. De cada una de ellas tiene pues ya una carrera ya formada de 15, 20, 25, incluso hasta 30 años de servicio en cada una de sus ámbitos. El evento de premiación se llevará a cabo este jueves 25 de julio a las 19 horas en el Auditorio Nelson Estupiñán Vaz, con la presencia del grupo de cámara marimba y clarinete. También estará Diamante Negro, Descarga Latina, y también existirá la degustación de dulces tradicionales y gastronomía local. Y bueno, seguramente no será la única institución a nivel de nuestro país que estará realizando este tipo de actividades en homenaje a la mujer afro-latinoamericana y también afro-caribeña. Habrá muchas instituciones más y también colectivos sociales que tienen muy presente esa fecha dentro de su calendario. Mandamos entonces en esta mañana un fuerte abrazo a todas las mujeres afro-latinoamericanas y también afro-caribeñas en este día bastante especial. Vamos a continuar con la información. El tiempo ya aquí en nuestra cabina nos marca la hora exacta, 7:37 a.m. La sala Joaquín Pinto de los Museos de la Casa de la Cultura acogió anoche la inauguración de la muestra de Orbe Novo de Cádiz, litografías y aguafuertes de Osvaldo Guayasamín. Este evento llegó en la conmemoración del centenario del natalicio del gran maestro Guayasamín y su historia. El presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, fue partícipe de este evento. Eres ave blanca volando otro sueño, Guayasamín. Esta obra es un tema específico, el que estamos mostrando aquí, el del Orbe Novo de Cádiz. Es una colección que tiene que ver con una sola idea, que es lo que los españoles trajeron a América hace 500 años, por una parte, y por otra, lo que había aquí en América Latina. Lo que Guayasamín nos quiere mostrar con esta colección es eso. La obra más grande para el hombre que el pobre. Ese es el contexto general de la obra de Orbe Novo de Cádiz. Así lo destaca Berenice Guayasamín, hija del maestro y directora de la Fundación Osvaldo Guayasamín. Un trabajo que recoge ilustraciones del maestro Guayasamín dentro del contexto del quinto centenario del descubrimiento de América del año 1992. Es el primero de los relatos de los viajes a Colón a América escritos por Pedro Martir de Anglería. Son 20 litografías y 40 aguas fuertes que se presentan dentro de esta obra. ¡Ay, qué hará mi pueblo! estos dos mundos, el uno en muchos colores y el otro en blanco y negro. Ahí cada persona va a juzgar por qué esta diferencia, pero eso es específicamente esta colección. Y obviamente para nosotros pues es una maravilla que la Casa de la Cultura se haya juntado a nosotros, a los que hacemos la Fundación Guayasamín, a la familia, para homenajear estos 20 años de su fallecimiento. Estos cuadros conjugan una expresión plástica y literaria antigua y moderna. Las ilustraciones pintadas por Guayasamín para la obra de Orbe Novo de Cadés están divididas en dos partes. Desde un punto de vista ideológico, cromático y técnico, la primera parte, tratado en litografías a todo color con referencias de la naturaleza, exuberante en vegetación y arquitectura. En palabras del hijo del maestro, Pablo Guayasamín, este es el compendio general del libro que da inicio a las obras pictóricas presentadas. Cuando se iban a celebrar los 500 años del descubrimiento de América, la Comisión Quinto Centenario había solicitado a Guayasamín que hiciera 21 tapices en la Casa de Tapices en Madrid, porque el rey quería regalar a todos los presidentes de los países que fueron colonia de España un tapiz hecho por Guayasamín. Guayasamín, a través de su pintura, nos muestra la riqueza cultural de los pueblos ancestrales de América. Critica las injusticias que se suscitaron en diferentes momentos históricos. Así lo recuerda Pedro Martínez Pires, periodista cubano premiado en varios lugares del mundo, miembro honorario de la Fundación Guayasamín y quien fue uno de los primeros representantes de Cuba en el Ecuador. Tengo con Guayasamín muchas cosas. Lo entrevisté en España, en Nicaragua, en La Habana, en Quito, y conservo del maestro grandes recuerdos y también algunos secretos que me llevaré a la tumba y que nunca voy a contar de Osvaldo Guayasamín. Un hombre que fue calificado por Fidel Castro como el hombre más noble y generoso que él había conocido jamás. Esta obra llegó hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la intención de difundir una de las obras menos conocidas del maestro Guayasamín, al cumplirse el centenario de su natalicio y, por supuesto, aproximando al espectador a la visión o los temas que trató Guayasamín en el encuentro de dos mundos. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, fue partícipe de este evento. En sus palabras, resaltó a la figura de Guayasamín como un símbolo histórico del arte. Osvaldo, tú, consecuente como siempre, fuiste entre lo que pensabas y hacías. Osvaldo Guayasamín se involucró en el momento histórico en que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, secuestrada por la dictadura del triunvirato militar de 1963, necesitaba de los hombres y mujeres más relevantes del país para ser liberada, con una nueva concepción y más amplia democracia, continuara su trascendental misión, la de suscitar y apoyar a los artistas y gestores culturales de la patria. No se lo pierda, la exposición de Orbe Novo de Cadés, Litografía y Aguas Fuertes de Osvaldo Guayasamín. Usted la puede visitar hasta el próximo 24 de agosto en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Vale la pena venir, por favor, les invitamos. Estamos en la celebración de los 100 años del natalicio del maestro Guayasamín y les convocamos a que nos acompañen en esta actividad que nos apoya la Casa de la Cultura. Muy interesante mirar esta obra. Es distinta a la que se presentó en la Universidad Católica, es otra faceta de Guayasamín, y creo que en la celebración de estos 100 años del nacimiento del maestro, creo que es un aporte a la cultura. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un sueño profundo que me aleje de lo malo y lo necio de este mundo pintala. Alex Mora. En Quito. Bueno amigos, nos vamos ya con la información de la ciudad de Quito. Juntando Voces Producciones nos presenta este viernes 26 de julio el Festival Quito Andino, una noche llena de arte y cultura con la presentación de grandes artistas así como grupos de teatro que nos presentarán sus trabajos. Quito Andino es un festival de música, danza y teatro, un concierto lleno de alegría, canto y cultura. Grandes artistas quiteños que nos harán disfrutar de una noche llena de arte y cultura, apta para todo público. Una noche llena de arte y cultura con la presentación de grandes artistas, como Diablada Santa, Acordes de América, Quinteto de los Andes, Horizontes de la Danza y Eclipse Solar. La Diablada Santa es un grupo musical que tuvo sus inicios en el año de 1985 con el nombre original de Grupo Quebracho. Su género musical es la música andina folclórica y creación. Acordes de América. Esta agrupación ecuatoriana de música andina surgió el 20 de agosto del 2008 y pretende refrescar el repertorio tradicional de melodías folclóricas para seducir al público contemporáneo con la inclusión de la batería y el bajo eléctrico en reemplazo del bombo. El Quinteto de los Andes. Este grupo se ha encargado de interpretar las bandas sonoras de diferentes películas de una forma original y llamativa, usando instrumentos andinos. La agrupación Nuevos Horizontes de la Danza es un grupo que se ha encargado de representar a la danza folclórica tradicional de nuestro país y se ha presentado en varios espectáculos a nivel nacional. Si deseas conocer más a fondo cada una de estas agrupaciones, la invitamos este viernes 26 de julio al Teatro Capitol, donde se presentará Quito Andino a partir de las 7 de la noche. Las entradas tienen un costo de $6. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Continuamos con la información. Gracias, Kevin, por ese importante reporte. Sífilis, lepra, H1N1 y otras enfermedades más son parte del contenido del libro La Medicina del San Juan de Dios. Esta obra se presentará la noche de este jueves en la capilla del ahora Museo de la Ciudad. La Medicina del San Juan de Dios se presenta esta noche. Este libro contiene la investigación de José María Terán y Antonio Crespo Burgos sobre el historial clínico de este centro de salud entre los años de 1916 a 1920, basados en el archivo del Museo Nacional de la Medicina. En sus páginas se presentan casos de plagas, enfermedades comunes, así como excepcionales. La investigación ya nos cuenta sobre la gripe española de ese entonces, hoy conocida también como la gripe AH1N1. Antonio Crespo. En el año 1918 se presentó la primera epidemia de la gripe generada por el virus influenza. H1N1, que se conoció como la famosa gripe española, no sé si usted ha oído hablar. Y ahora, la que vivimos hace poco tiempo, pues fue una epidemia similar, por decirlo así. El problema es que la información que existía o que había proporcionado el gobierno o el Estado ecuatoriano respecto a esa epidemia era muy pobre, no se conocía casi. No se tenía el informe real. Para Para la época, debido a diversos factores, las enfermedades de transmisión sexual eran muy comunes en la ciudad. El libro cuenta de esos casos e incluso habla sobre el uso de la medicina tradicional en el tratamiento. Y concretamente la sífilis. Uh-huh. Era una enfermedad que diezmaba poblaciones enteras. Afortunadamente, como yo escribo en el capítulo 3, que es un capítulo dedicado a esa relación entre la medicina aborigen y la medicina occidental, la medicina científica, pues he incluido dentro de ese capítulo el tema sobre algunas plantas medicinales que han sido utilizadas desde tiempos inmemoriales y que fueron llevadas de América a Europa. Uh-huh. Es que es increíble el aporte hecho por nosotros a la farmacopea universal, concretamente, por así decirlo, el guayacán, por ejemplo. Pero en el caso de la sífilis, de manera particular, la zarza parrilla, por ejemplo, tiene propiedades que ahora se conocen, estimulan el sistema inmunológico. Y por lo tanto, una persona con sífilis que tomaba zarza parrilla, pues se sentía mucho mejor. Pues. El libro de autoría del Dr. José María Terán, en conjunto con Antonio Crespo Burgos, se presentará esta noche en la capilla del Museo de la Ciudad, Antiguo Hospital San Juan de Dios, a las 7 de la noche. Durante la presentación, la obra se podrá comprar al costo de $18. La obra cuenta con el apoyo de la Corporación Ecuatoriana de Escritores Médicos y el Centro de Cultura Médica Ecuatoriana, Eduardo Estrella, bajo el auspicio de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Esta obra es el primer paso de este proyecto ambicioso que espera llegar a completar las investigaciones hasta 1974, año en el que el Hospital San Juan de Dios cerró sus puertas. Y ahora nos vamos a hablar sobre música, y es que la cantante guayaquileña Priscila Aguilera nos presenta este miércoles 31 de julio su concierto Romance Guayaco, una noche en la que los amantes del bolero, sones, valses y guaguancó se deleitarán con la sensual voz de la artista ecuatoriana. La artista guayaquileña Priscila Aguilera, de 28 años de edad, es soprano, lírica y tiene una trayectoria profesional de más de 9 años, en los que ha obtenido logros en la música y se ha destacado en musicales y zarzuelas. Priscila Aguilera estudió canto con la soprano Beatriz Parra Durango en el Conservatorio María Callas y piano con la profesora Elina Manzano, y en la Academia Pepper con Lisbeth Badaraco. A sus 19 años, ganó el primer premio en el Festival Schumann y el Festival Litz de Música de Cámara, organizado por el Conservatorio Antonio Neumann. Además, obtuvo el primer lugar en la categoría Jóvenes Solistas en el Concurso Internacional de Música Clásica en Cuenca. ¿Qué me estoy perdiendo? Nada tiene sentido. Entre su amplio repertorio musical, cuenta con temas como Casanova y ¿Dónde estás?, el primero de género de jazz y el segundo pop, dos de los géneros favoritos del artista guayaquileña. Para este 31 de julio, Priscila Aguilera interpretará temas íconos de Latinoamérica, como Fina Estampa, Que Nadie Sepa Mi Sufrir, Lágrimas Negras y algunos de sus temas de autoría, como Lejos. Para esta velada, le acompañarán músicos con gran madurez interpretativa y técnica, como Santi Panoluisa en el piano y acordeón, Jaime Yubi en el contrabajo y Daniel Simbaña en la percusión. Decides regresar, prometo remediar. Le invitamos este miércoles 31 de julio al Centro Cultural La Estación, donde se estará presentando Priscila Aguilera. Las entradas se encuentran ya a la venta por el costo de $7. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Y de esa música romántica nos vamos hasta el teatro. Comedia familiar para reír y reflexionar es lo que llega a Cotocollao esta semana con la obra Un Dios Salvaje. Los encargados de dar vida a este trabajo son el grupo teatral Vodevil. ¿Qué tan salvajes somos los seres humanos cuando estamos inhibidos? ¿Dejamos las apariencias de atrás? ¿Sacamos a flote nuestro verdadero ser? En fin, mucho puede pasar y eso es precisamente lo que la comedia Un Dios Salvaje presenta al público este sábado y domingo en el Teatro Perla Rosa Calaña. Originalmente la obra se denomina Carnage o en español Carnicería, basada en la exitosa obra de la dramaturga francesa Yasmina Reza. Javier Taco, actor y director de la obra, la caracteriza como una comedia inteligente. La obra la escogimos tanto por el reconocimiento que tiene en varios países, por el trabajo de dramaturgia que tuvo Yasmina Reza, en la que nos muestra la sociedad actual de cómo las personas se enmascaran muchas veces, tienen una máscara social y vamos ocultando nuestro verdadero ser. Y aparte de eso también, al ser una comedia moderna, estamos evitando los estereotipos, el uso de atacar a ciertos sectores, no utilizamos tanto los estereotipos tradicionales como son atacar a ciertos grupos, sino vamos directamente a la comedia de la situación en la que nos encontramos. Podríamos decirle como una comedia moderna, una comedia inteligente. Eso es lo que más nos gustó de esta obra. Aparte de que es actual y estamos tratando de evitar también eso, el uso de ¿cómo te puedo decir? De obras tradicionales del terruño ecuatoriano, no poniéndolo de menos, sino también mostrando otro tipo de comedia para este país y para el público. Esta es la cuarta y última temporada que abre el grupo Vodevil, pues luego de esta presentación una de sus integrantes abandonará el grupo debido a estudios. En escena se contará con las actuaciones de Noemí Herrera, Jessica Jácome, Daniel Aguilar y Javier Taco. La obra es para todo público. O ve a sus padres hablar y tratar de tratar a sus amigos, a adultos igual, y cómo es que ellos van teniendo unos gestos especiales en cada una de sus oraciones, de sus frases, de cómo ellos conversan. Igual si eres adulto te vas a sentir bastante identificado con alguno de esos personajes. Un Dios Salvaje ha tenido mucha popularidad. En 2011, el director Roman Polanski lo llevó a las salas de cine, obteniendo una buena crítica por parte del público. Usted tiene la oportunidad de ver esta obra este 27 y 28 de julio a las 19:00 y 18:30 respectivamente, en el Teatro Perla Rosa Calaña, ubicado en la calle Aurelio Espinosa Polit, OE4-393, a pocos metros del obelisco de Cotocollao. La entrada es de $6. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y En los últimos días, aquí en la ciudad de Quito, se vivió una gran fiesta, y es que conmemorando el aniversario 39 del Ballet Nacional del Ecuador y su segunda gala de presentación, el público acudió en gran cantidad al Teatro Nacional para disfrutar de Boletín y Elegía de las Mitas. El público dejó un fraternal saludo y abrazo para todos quienes integran el Ballet Nacional. Para nosotros, el Teatro Nacional, cualquier lugar que vayamos, son lugares muy importantes para nosotros, porque es el público el que nos debemos nosotros. Y es verdad, o sea, este vestuario es una parte muy importante donde el público realmente disfruta de la actividad que hacemos nosotros. Iluminación, sonido, vestuario, maquillaje, interpretación de los bailarines, coreografías. Entonces, es muy, muy, muy enriquecedor para nosotros todo este tipo de cosas. Y este es uno de los tantos recuerdos que mantiene vigente uno de los creadores y maestro del Ballet Nacional del Ecuador, César Orbe. El vestuario que fue desarrollado por Pepe Rosales tiene su espacio dentro del lobby del Teatro Nacional como un homenaje a este personaje. El Ballet Nacional del Ecuador está de aniversario, cumple 39 años de vida institucional y por supuesto ha preparado una galería para su público. En ella intervienen el ballet clásico con el elenco del ballet de cámara, el ballet urbano con ritmos actuales, todos formando una gala de aniversario. Un evento que arrancó el pasado 23 y que se extiende hasta el 26 de julio en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Este es el criterio de una de las asistentes, Karina Parra, quien llegó en compañía de toda su familia a disfrutar de las obras del ballet. Bueno, la primera vez que vine al ballet fue con mi mami cuando fue un festival de mujeres en la danza. Ya debe ser unos 5 años, tal vez 7. Desde ahí creo que me enamoré de la Casa de la Cultura y también del ballet. Alicia en el País de las Maravillas es una de mis favoritas y me encanta el ballet. El maestro Rubén Guarderas, director del Ballet Nacional del Ecuador, nos comenta sobre la idea de cumplir 39 años, luego de un trabajo arduo, con sacrificio y mucho esfuerzo. Se busca siempre llevar el arte y la danza a todos los rincones del país, con obras históricas, clásicas, urbanas y actuales. Son 3 áreas las que ha preparado el Ballet Nacional del Ecuador para desarrollar su gala de aniversario. En ella se refleja la dedicación y entrega de todo su equipo. José Gabriel Castillo, por su parte, destaca lo que recuerda como historia del ballet y una de las obras que más impacto le causó. Yo soy un aficionado del ballet, creo, y estoy seguro de que nosotros hacemos un ballet de calidad. He podido ya ver muchas de las presentaciones que tiene preparadas del ballet durante ya muchos años, desde pequeño, y pues nada, definitivamente es un papel muy importante en la cultura y en el arte de los ecuatorianos. Deberían seguir como están hasta ahora. Hubo una muy muy buena que fue con la sinfónica, que fue Carmina Burana, la sinfónica, fue increíble. Ese es el que más recuerdo. Visite las obras del Teatro Nacional y maravíllese con el lobby, donde usted puede encontrar los estilos de cada personaje, con la fotografía con estética y sentido artístico. Las emociones mirando los diseños de Pepe Rosales en cuanto a las costuras, las joyas, la pasarela con 16 indumentarias. Y una área donde se expondrá un video del Ballet Nacional, donde se refleja todas las obras presentadas hasta la actualidad. Sweet Carmen, Tatuaje, Chacana, Latino y el reestreno de Los Tres Mosqueteros esperan por usted este jueves y viernes en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Invito al público que vengan y aprovechen todas estas presentaciones que, además de ser gratuitas, las pueden disfrutar un montón. Están cordialmente invitados como un ecuatoriano más. A todos mis compatriotas que vengan, que se diviertan, que apoyen al arte ecuatoriano. Como les digo, es de muy buena calidad. Hacemos una invitación, Ballet Nacional de Ecuador, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hacemos una invitación a todo el público de nuestro hermoso país, de nuestra hermosa ciudad, para que asistan, vengan a ver el trabajo de 39 años que ha realizado Ballet Nacional de Ecuador con sus 4 elencos, Ballet Ecuatoriano de Cámara, Ballet Metropolitano, Ballet Urbano y Ballet Contemporáneo. Van a salir satisfechos de esta actividad que le hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.